Teléfono es el habitual, ¿no? Estela. ¿El qué? El teléfono es el habitual. Sí, ese. Ese que tú dices. Que te sabes tú de memoria, tú, ese. Más ese que tú te lo sabes, que, como yo también. Bueno, 917974838. Y el email no es el habitual, ¿no? Sí, la mansión69@gmail.com. Ese que te lo sabes, Estela. Sí, ese me lo sé. Bueno, pues, ¿cómo nos pueden escuchar? De varias maneras, ¿no, Estela? Sí, en iVoox, en archive.org. Sí, que subimos los programas en los perfiles de la radio, no andan perdiendo la mansión. La página, Radio Las Marinas Mansión. Sí. Y ahora en www.umcradio.org. Exactamente, que luego los enlata. Los enlatan también y podéis escucharlo ahí. Enlatado si los sábados por la tarde, creo que es, o por la tarde-noche, me parece. Uh-huh. Bueno, pues Estela, dime. Antes de poner, pues hablar con los organizadores del festival y poner la música de las bandas que van a actuar ese día, vamos a poner un grupo que va a tocar este próximo sábado, precisamente en sala Interdas de Madrid. Ah, sí. Garito, que está pues en los bajos de español, Sí, bueno luego le diremos todo. Eso ya lo sabéis. Bueno, y si no, Estela os lo recuerda. Y vamos a poner pues una canción del disco Fuego Prohibido. Si quieres, ponemos la grabación precisamente que da nombre al disco. Ah, sí. Los cifras son, ¿eh? Hablamos de cifra. Efectivamente. Equilicua. Pues vamos con ella. Que suene aquí la canción, el programa La Mansión. Que no lo he dicho cómo se llama, ¿no? El programa. Que creo que no. Ah, bueno. Esa no. Esa no. Esa no, Estela. Esa no. Esa no. No. Estela. ¿Qué? Estela. Que no. ¿Qué? Hacia el abismo. ahí tendremos la música del grupo Cifra, Estelita. Sí. Vamos a poner ahora a los Vega Play, que también tocan este sábado. Y luego nos van a decir otro concierto que... Nos van a decir otro conciertillo por aquí. Que no teníamos en la agenda de conciertos y nos lo van a... Nos lo han chivado. Sí, sí. Pero ahora se va a decir en antena para que la gente... Si estáis por Madrid, pues... Pues vayáis y lo veáis. Vayáis. Además es una zona muy céntrica. Es la... El perro. Bueno, sí, ¿no? El perro, sí. En el metro de Callao, sí. Muy céntrico, una zona muy, muy chula. Bueno, vamos con Vega Blaze de Estela, que van a actuar también este sábado. Joder, si es que, madre mía, parece que todo el mundo... Toca todo el mundo este sábado. Todo el sábado, madre mía. Madre mía. Mira, el viernes, por ejemplo, tocan Houdini, así que... Ah, sí. algo hay el viernes, poco, pero... Ah, es verdad. Sí, me lo había apuntado, ¿verdad? Sí, verdad. Bueno. Se me había ido. Bueno, vamos con esta, el Cuervo, de Vega Blaze. Sigue posado en el pálido busto de Palas. Sus ojos tienen la apariencia a los de un demonio que está soñando. A la luz de la lámpara tiende en el suelo su sombra y mi alma. En el fondo de esta sombra no podrá librarse nunca más. cosa y se acaba el tema. Muy bueno, bien. ¿Qué bueno, quieres? Vamos a saludar, ¿no? ¿A ¿A quién? Aquí. A lo del vocerío este. A lo del vocerío. A cuando estás en Barracuda de repente y es tu nombre, así a lo lejos. ¡Ay! ¡Estela! Eso soy yo. Pero más fuerte. Toda la sala. ¡Estela! Eso soy yo. Ay, ese. Ese. Bueno, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Una pregunta para empezar. ¿Qué programa es? El 1103. Buah. 103. Bueno, 103, como vale. 103. Es que el cuando vinimos era el 1069 cuando vinimos de la Ah, bueno, sí. Y ese número me gustaba mucho. Sí. Pues el 103 no está mal, con Coca-Cola. Claro. Es que es una persona mayor, se acuerda de esas cosas ya del 103. Sí, el 103. Sí, el rango de edad aquí es sí, más está alto ayudito. Es el de Miguel, yo creo. Sí, sin duda. Fuera ahí. A pesar del aspecto que tenéis, y eso yo que soy no el más mayor de todos. También puedo decir que es el más mayor, pero no peina canas, aunque no lo queráis. Y bien largas. Bueno. Hostia, pero era el pelo, ¿no? Perdón, pelo. Pelo. Madre mía. De micropenes hablaremos luego. Ya empecemos como la otra vez que vinimos aquí, que hablábamos de cosas, de tangas, de lentejuelas. Ah, sí. Yo me he traído el tanga de lentejuelas otra vez. No era Flavio el que lo trajo. No, me lo puse yo. Mira, ¿te lo enseño? ¿Os lo enseño? Mira. Hay pruebas. Mira cómo se mueve. Bueno, es que va a ser parte del merchan de la tercera edición del Madrid Domination Fest. Ah, sí. Tangas va a haber también. Ole. Bien, toma, sí. Ya. Tenemos uno en tela, Ignifuga, que es un poco más barato. Los de lentejuelas son un poco más caros, pero claro, van personalizados. Ajá. Te tomamos la medida allí mismo y te lo hacemos. ¿Tú quieres uno de tela? Tejada estela va a ser el que tome la tela. Estela. No. Yo que fui panadero estoy preparando uno de oblea de para que se vaya luego a la metazo rápido. Para las noches de pasión. ¿Sí? Para que se diluya estoy, la lucha. Lo que pasa es que estoy tomando medidas para el diseño porque no sé qué pasa, se me deshace todo rápido. Como se le diluye al mapache la oblea ahí en el vídeo, sé que tanta gracia me hace. Vale, bueno, ya sé que no habéis visto el vídeo. Se ha notado un poco. Bueno, seriedad, está que peor de lo tuyo, ¿no? Que para eso somos heavies, vamos a poner serio, venga. Hola, buenas noches. Bueno, ¿por dónde íbamos? A ver, contadnos cosas de vuestro festi. Pues es un festival que está compuesto por tres palabras. La primera es Madrid, porque se hace en Madrid. Luego Domination, porque está dominado. Y luego Fest, porque es un festival. Festival. Y vamos por el tercera edición ya en este año 2025. Evitamos la rima. Y vamos a por ello. Aquí con muchas ganas, mucha ilusión, mucha energía. Y lo que empezó siendo una fiesta de amigos, sigue siendo una fiesta de amigos. Pero que oye, que ha aumentado cada vez más amigos. Es como las orgías. Las primeras son ahí un poco así. Luego ya te organizas y mejor. Claro, sí, vamos mejor. Vamos mejorando. No duele tanto el culo luego. No. Vamos mejorando. ¿Y qué pedazo de tres bandas tenéis, no? ¿Pero cuáles? ¿Las de este año, las del pasado o del primero? Las de todos. Pues este año, tenemos una suerte que te cagas, porque no veas que bandazas. Tenemos la suerte de tener. No, en serio. Además, podemos decir que tenemos tres bandas increíbles. Pero no es que estén esas bandas ahí de rebote, es que nos hemos parecido este año a Operación Triunfo. Hemos tenido que hacer un casting de todas las bandas que teníamos en lista de espera. Y no es broma, ¿eh? De todas las bandas que hemos estado valorando, que nos han escrito que seguir. Algo exagerado, ¿eh? Qué bien habla de nosotros y qué mal habla de la escena. Porque uno pringao como nosotros, una cocinera, un mecánico y un conductor, que hacemos una cosa y está tan solicitada... ¿Sabes? Pero viene la gente, o sea, tenemos cientos de gente que nos contacta para venir al festival, pero si nosotros no, pues tenemos mucho que ofrecer, solo un buen trabajo. Ya, es precisamente eso es lo que nos dicen. Lo primero que nos valora la gente dice es que no vais a por la pasta. Y ahí otra está. Gente lo primero que va por la pasta por delante, y hemos visto que vosotros vais por lo que nos gusta, el amor a la música, el amor a... Claro, a las bandas, a la música en directo. ¿Qué hay más bonito que un concierto en vivo? Bueno, hay más cosas, pero ¿qué nos gusta, bonito, tío? Es muy bonito. Un concierto en vivo con un tanga de lentejuelas, y muy si baratitos sale Miguel en la Ángel merchan. Con su tanga de esto, pues ya lo flipáis de todo. Claro. Entonces, nada, este año va por la tercera y la verdad es que con muchas ganas, mucha ilusión, muchas bandas. Y creemos que que bueno, siempre ha sido con muy buen criterio, pero este año ha sido como que nos hemos centrado un poco más, ¿verdad? No sé. Sí, no es tan heterogéneo como otras veces que hemos pegado ahí atrás. Bandazos. Sí. Este año están muy más parejas, más el parejas. Estilo y... Pero que ha surgido así, o sea, tampoco ha sido buscado, ¿eh? Sí, porque el año pasado fue un poco más... Vaya pinto. Y el primero. Y el primer, sí, que, sí. Si queréis volvemos a los inicios, os contamos porque, los inicios. Sí, porque, bueno, en el segundo que estuvimos nosotros, Natal Pride con Luke Skywalker. Nada, claro. Y Reptile en medio. Reptile, pues fíjate. Claro, aquí claro. Era la variedad. Un poco montaña rusa, sí. Ese año es más lineal. Sí, un poco más. Bueno, el año pasado. Encefalograma plano, no sé. El año era un poco. Conozcamos la historia del rock. Porque era unos rock and rolleros. Progresivos, sí. Así, como, ¿sabes? Y como que iba evolucionando. Bueno, sí. Pero en el primero nos pasó lo mismo. Empezamos con una banda de rock and roll. Sí, pero luego no. Una banda que mezclaba el stoner con el metal. En la primera edición sí que fue un poco. Otra. Luego vino una banda. Luego vino una banda de rock urbano. Y acabamos con heavy metal de los 80 tradicional a muerte. O sea, aquello fue. Fue brutalísimo, tío. Pero está buena la diversidad, ¿no? Que sí. Cojonudo. ¿No? Sí. Además, esa banda de heavy metal siempre está en nuestro corazón porque el festival viene por ellos. O sea, ellos se llaman Bestia Negra, es una banda de Oviedo que queremos un montón. Y acababan de lanzar un disco que se llamaba Animal Domination. Ajá. Y querían presentarlo en Madrid. Entonces, como somos unos espabilados, unos jetas, unos sinvergüenzas, le robamos el nombre y hicimos un festival. Sí, el año pasado ya hablamos de esto, de José. Sí, pero bueno, yo no estaba. Viniste? No, es que yo estaría en el bingo o algo jugándome las perras. No, es que no puedes estar en todas las partes, aunque no parezca no Dios, pero. No, pero claro. No pudo. Bueno, para la gente nueva. La gente que no lo sabía ya se ha puesto al día. Se ha puesto el día ahí, sí. Sí, no, además estaba haciendo el programa de radio también, que tienes un programa sí, de radio. Tengo tres programas de radio. Mira, tengo tres programas de radio en dos emisoras diferentes. O sea, tengo un cacao. Sí, luego hago fotos en conciertos también. O sea que. También. Viva la Virgen, chaval. Las crónicas, luego haces las crónicas. Todo. Guay, no parar. No para. Pero bueno, ahora estamos en Madrid Domination Fest 3. La verdad que eres muy multidisciplinar, ¿eh? Sí, luego todo lo hago mal, pero hago todo. No, mal no. Mal no, al contrario. Que ya me gustaría a mí hacer tantas cosas. Yo solo llevo una tiendecita de comida. Tengo dos adolescentes en casa, que no es fácil. No. Aborrecentes. Eso. Y luego el Madrid Domination Fest... Y se vienen cositas que ahora no puedo. Vete a tu entrevista. Habla. De tus cosas. Vale. Estamos ahora en el Domination. Bueno. El Domination Fest. Tres. 25 de octubre. Señores, queda mucho, pero vamos moviéndolo ya. Sí, que vayan apuntando. Oye, la ¿y fecha. ¿Y dónde se compran las entradas? Eso. ¿Qué sitio? ¿Ya lo habéis puesto? ¿La Boca de Agua? No están disponibles todavía. Todavía no están físicas. Esperamos que para junio, para yo creo que para mediados de junio lo vamos a tener ya en la idea. ¿Sabes? Sí, o, bueno, sí, o a primeros. O a primeros de junio. Estamos ya en con breve, la imprenta el rollo, porque hay gente que ya no las está pidiendo. Este año el cartel es golosito y hay interés. Sí, sí. Entonces, en la Boca Agua, como no, ¿sabes? En la calle Polvoranca. 66, sí, posterior. Posterior al lado del estanco en Alcorcón, correcto. Madrid. Exacto. Se van a vender. También en la sala donde se va a celebrar el evento, la sala vicio. Y en la avenida Las Retamas también, ¿no? En al oeste del Pisco. En el bar, sí. Al oeste del Pisco. Ajá. Y luego aparte. En Alcorcón todo. Todo en Alcorcón. Y luego aparte, para la gente que no es de Alcorcón, que no le pille bien, va a ser a través de Instagram, de las bandas. Y del nuestro, de @domination_fest. Y luego, bueno, decimos ya la banda, ¿no? Sí, sí, claro. Hombre. Claro. @horalimite, @coven y @leyendarock. Esos van a ser a través de los Instagram de las bandas y del nuestro. Instagram o Facebook también. Ajá. Es que yo no tengo Facebook, eso es de viejos. Por eso llevo yo Facebook. ¿Qué pasa? Es verdad también que yo siempre lo he dicho en los otros dos festivales igual, uh-huh. Que nuestro entorno más cercano, ya sea de Alcorcón o de la zona del mundillo rockero de Madrid, uh-huh. Que quieran una reserva de entrada entre amigos, pues siempre se han puesto en contacto con nosotros directamente a través de nuestros teléfonos y se les ha hecho... a través de Bizum la reserva y se ha dejado en un sobre el día del evento en la entrada. Va a Pili, mira, aquí tienes X sobres, estas personas ya tienen pagada la entrada. Efectivamente, porque siempre recomendamos que se haga mejor la compra anticipada, porque te ahorras un dinero y te evitas quedarte en la calle, que lo mismo te vas a quedar en la calle. El aforo al final... Está, porque es limitado ahí. Este sí. Año va a estar la cosa jodida. Sí, porque el aforo... arrastran bastante gente. Sí. Incluso hay dos que son del propio Alcorcón. Es que son dos son del Alcorcón. Claro, claro, efectivamente. Pues ya más todavía. Entre familiares, amigos, vecinos. Claro. Y bueno, como veréis, no vendemos online, no vendemos entrada online. No, con tiqueteras y cosas de estas no queremos. No nos gusta y los últimos acontecimientos que se están viendo sí. Nos están hemos confirmando tenido, que lo yo he tenido es... alguna mala experiencia recientemente y no sí. Negativo. Menos mal que ha sido de refilón. Sí, de refilón, pero podría ser la hostia muy gorda, podría ser muy, muy gorda. Sí. Y bueno, y nada, que si queréis hablamos un poquito de esas bandas maravillosas sí, que vamos a traer. Yo no quiero. Sí. Bueno. Sí, sí. Bueno, antes vamos a decir la sección de contentos. Bien, gracias, gracias, Alfonso. Gracias, Alfonso. Ahora aguantáis. Ahora, mira, está sonando una de ellas. Una de las bandas, ¿eh? Mira, esta es una de ellas. Una que suena en el festi. Nunca supiste bien qué hacer. Que mi daño bien curaste. Ahora puedo comprender. Ya lo tiene, ¿no? Estaleta, por ahí. Sí, sacando lupos para verlo bien. La letra. Sí, porque la tengo que. La has hecho tan pequeña que no la ves, ¿no? No, hombre, ya necesito gafas. Ah, bueno. Ya no pasa nada. Necesito gafas. No pasa nada. Bienvenida al club. El de Godín. Bueno, el de Godín está por ahí, luego lo decimos si no, porque es que no lo tengo aquí. Bueno, está. Es en la trinchera. Ah, la trinchera. Es en la trinchera. Sí, en la trinchera. Espérate. Ah, vale. Por ahí está. No sé si tienes que dejártelo o algo. Lo tengo yo aquí si quieres, te lo mando. Ah, sí. O te lo. Sí, los tendré por aquí, seguro. Que me los haya mandado él. Porque seguro que porque nos estamos mandando de esto siempre. Bueno, vete diciendo otro. Vale, y ahora. Aquí. Ya, que es el sábado. Es el sábado, la asociación de. Ah, no, pero el viernes 23, es que la. Ah, también. Sí. Calle Josefa Díaz, número 4, Metropolitano. Que me parece Gudinito que viernes y sábado. Sí, viernes y sábado. Sí, esta vez madre mía. El 23 de mayo a las 8, ¿ves? En Mercado Numancia, Vallecas, que estarán Gudini y Cotton Red. En Josefa Díaz 4, Portazgo. Entrada 7 €. Vamos a ver. Y el sábado estarán también con Slowhead en la Asociación de Músicos de Móstoles. Ah, y el sábado. Sábado 4, entrada 10 €. Bueno, a lo que vamos. A ver qué estoy por aquí. Están en Octopussy, en la sala de Goodfather, calle Paeso Fofo 24, Metro Portazgo. Anticipadas de taquilla 14, se abre a las 9, concierto 10. Luego La Frontera, 40 años en el límite, están en la sala del Movistar Arena. La avenida Felipe II, sin número, Metro Goya y O'Donnell. Se abre a las 8, concierto a las 9. Entradas, bueno, estas son sold out, estas se han vendido todas ya. Todas. Las de La Frontera, esta sí. Uh-huh. Luego Evelyn Pulse y en Eclipse presentando su nuevo CD. Están en la sala Silicona, Plaza del Encuentro número 1, Metro Artilleros. Esto es el sábado ya, ¿eh? Se abre a las 8, inicio 8:30. Anticipadas 15, taquilla 18, con consumición en ambas. Luego Vegas Blade, que estará en Dime que me quieres, bar de copas. En la avenida Pablo Iglesias, 6. Metro 4 Caminos. A la hora, 7 horas. A las 7. Anticipadas 8, taquilla 10 con consumición en ambas. Luego estarán Daga y Terminus en The Rock Lab, en calle Constantino Lobo sin número, Coslada. Se abre a las 8:30, inicio 10:30, entrada libre hasta completar aforo. Los Cifra, que están en concierto también en la sala Enterdas, en la avenida de Porto 40, Metro Pañeli y Oporto. Anticipadas 8, taquilla 11 y son apertura a las 9:30, concierto 10, aforo limitado. Estos son. Que esto es pequeñito el sitio. Bajo Presión, que estará en sala Revilife, calle Los Cávilas 4, metro Puerta de Arganda, se abre a las 8. Taquillas, o sea, no, taquillas no. Anticipadas 15, taquilla 20. Luego están Avalanche, que hacen el 30 aniversario, Will Hart y Casus Belli, Mind Driller y Valkyria. En The New Reston Karaoke, en la avenida Mediterráneo 3, Valdemoro. Anticipadas 25, taquilla 30. Se abre a las 5 de la tarde y comienza a las 6. Luego, el cuarto homenaje a las víctimas de violencia fascista estarán Nom Servium, Los Muchachos, Chulapos Muertos y Guerrilla Urbana. En el anfiteatro Paco de Lucía, en el Parque de la República, Metro Portal Sur, gratis, a partir de las 6 de la tarde. Y entre Tiempo y Sinaya estarán en el Parque Salvador Allende, del Metro de la Peseta, a partir de la 1 de la tarde, gratis. Toma ya, todo eso. Y José, nos tenés que decir otro, ¿no? Puedes decir tú, sí, el tuyo. Sí, es verdad. Sí, bueno, yo os quiero recomendar un concierto por mi parte. Pues en la sala El Perro de la parte de atrás del coche, en la calle de la Puebla 15, en Madrid, en Callao, viene el cantante del Greco. Para que no lo conozcáis, va a ser su concierto de despedida con ese nombre. Él viene de Reus, es una bestia del rock and roll y del blues, formato trío, rock and roll salvaje, súper divertido. Y 10 euritos... y menores de 25 gratis, o sea que si os animáis, ahí voy a estar yo, cantante del Greco en El Perro en la parte de atrás del coche. Te has puesto en modo radio, ¿eh? Hombre, claro, para eso trae herramienta abajo en la radio, en la competencia. La radio, di que sí, tú di que sí. Di que sí, hombre. Ahí, ahí. Haces bien. Bueno, vamos a hablar, ¿no?, de las bandas, ¿no?, del Festi. Uh-huh. Las, sí, bandas, sí, del Festi. Coven. ¿Hablamos de Coven primero? ¿Coven, no, por ejemplo? No, no, no, no. Que no vamos a hablar de la banda, ¿te he dicho? Ah, bueno, no. Sí, venga. Sí, venga. Sí, venga. Ah, entonces, ¿a qué hemos venido a hablar de ti? Claro. Háblame de nuestro Horror Lab nuevo. Que luego lo veréis en las redes, muy, sí, bonito, ya lo veréis. Y lo van a poner, en la sala vicio lo van a poner ese día, ¿eh? Así que va a ser muy chulo. Y en más eventos, ¿eh? A ver, claro, yo tengo algo que decir. Dime. Siendo, sí, la organizadora de los dos. Somos tres, pero yo soy la chica, ¿vale? Tú, aunque de no la lo chica parezca, tú puedes decir todo la chulita. Lo que quieras. Este año la novedad es que de las tres bandas, en dos son chicas y mujeronas las que cantan. Es verdad. Hay un, ¿cierto?, porcentaje alto de muy mujeres alto de este mujeres año. ¿Es verdad? Sí, sí, cada vez hay más participación femenina. Ole, ole. Afortunadamente. Afortunadamente. También buscamos una voluntaria para la mesa de Merchan. Ay, que esto no hay que decirlo aquí, ¿no? Carmen, ¿nos estás oyendo? Desde Palma creo que alguien nos escucha. Sí, sí. No, o sea, seguro que se ha olvidado. Alguien que por favor se ponga allí. La verdad es que nos hacía falta darle un poquito a las voces femeninas este año, porque dos ediciones y fuimos tan cazurros de no meter ninguna chica en ninguna banda. No lo hicimos a posta, no, es que no, cuadraba no la banda de esa manera y de repente no, este año ha sido como el primer año, joder, que no elegimos el no era año, el primer año fue todo a cholón, pero y este año ha sido como decir, joder, es que no lo estamos planteando bien, estamos, parece que nos hemos profesionalizado un poquito, mm-hmm, y lo estamos haciendo más organizado ya. Oye, a ver si para la décima no salen bien las cosas o algo. También es verdad que cada vez están más de rabiosa actualidad las bandas, sí, con participación alta de mujeres. A ver si viene un fondo buitre ya a hablar con nosotros, que estamos esperando para poder sacar un comunicado luego. Afortunadamente no tenemos ningún tipo de colaboración económica por parte de nadie. Yo que quiero, fíjate, digo, si viene un fondo buitre o un fondo de lo que sea, según vienen se puede estar yendo, por mi parte. O así os lo digo. Depende. No, no, a mí ¿de cuánto hablamos? No. ¿De cuánto yo hablamos? No, esto no lo hago por el dinero. Joder. Esto lo hago por engañar. Digo, ya por engañar a la banda, dicho, no, era por. Ya me lo podía haber dicho. Por apoyar antes, a la banda, digo, no. O sea, pero bueno, eso, bueno, ¿desde bueno cuándo sabes tú eso? Porque yo no lo sabía. ¿El qué? Lo de que no estamos aquí por el dinero. Yo desde el primer día lo dije que era, joder, por apoyar a las bandas. Bueno, pues. Se coge la maleta en este momento, no lo estáis viendo, pero adiós, lo me voy a subir. Maleta no, yo le estoy viendo un maletín sospechoso que llevaba, ¿eh? Me subo los pantalones y bueno, me voy. A ver, seriedad, seriedad. Y vamos a hablar de Coven, ¿no? Ah, sí, Coven. Vale, Coven, Nuria, ¿te encargas tú de Coven? Venga. ¿O te encarga Miguel de Coven? Me da igual, a mí me da lo mismo. Es que, ¿sabéis? Yo por desgracia en Coven estaba muy verde, o sea, es una banda que no tenía controlada. Canta una mujer y en Hora Límite canta otra pedazo de mujer. Si voy a tener que hablar yo de las dos bandas. Vale. No, no, es por una, repartimos. Yo me encargo de Leyenda, que ahí me los cogemos. Yo me he cogido la tumbona porque yo iba a hablar poco hoy. ¿Sabes? No sé, me es indistinto. Pero vamos a hablar de las bandas por orden de llegada. Sí, vamos a cambiar. Yo vale, creo que casi las llegadas han molado mucho. Es que la molado. A ver. Vale. Vamos a arrancar. Venga, arrancamos. La cosa arrancó con Leyenda. Leyenda. Fue la primera banda en anunciar porque fue también la primera banda que habló con nosotros y nosotros hablamos con ellos por el tema del festival. Es más, Hablaron con nosotros, yo creo que fue, todavía no habíamos acabado el segundo, ¿verdad, Miguel? Estábamos, o recientito acabado, nos lo comentaron. Dice, oye, que mira, que hemos visto lo de esto, estaríamos interesados, ¿qué posibilidad? Y digo, pues mira, ahora mismo no tenemos nada porque acabamos de terminar el festival. Pronto empezaremos pues a ir viendo, a valorar si hacemos el tercero o no, tal, no sé qué. ¿Qué ocurrió? A mí me llamó Antonio, que es el líder y guitarra de la formación Leyenda, que por cierto este año está celebrando su 30 aniversario, los cuales acaban de hacer una pedazo gira por California, brutal, California. Son la hostia, es una bandaza de heavy metal. Yo tengo la suerte que sí los conocía, había escuchado cosas de ellos, entonces desde el primer momento dije, joder, estos a mí me, oye, me mola el turroncito que hay aquí con esta gente. Gente maja, gente agradable, porque buscamos que haya gente maja, gente agradable, bueno rollo. No queremos divos y divas de la estrella, señores, iros a tocar a otro lado. Sí, iros a tocar a otro lado. Mira, no queremos gilipolladas, así de claro. Eso. Queremos buen rollo porque nosotros vamos con el buen rollo. Uh-huh. Y bueno, pues estuvimos hablando con Antonio, además fue muy gracioso, porque dice, joder, pues a ver si quedamos en persona para organizarnos y tal, no sé qué. Y dice, ¿dónde...? Dice, lo pasa que me dice, yo lo tengo más complicado porque yo vivo en Alcorcón. Y le digo, tócate los pies, que nosotros vivimos en Alcorcón. Qué casualidad de la vida, ¿no? ¿Qué cosas? Fue quedar con él en nada. Al poquito ya quedamos con él. Ya. Estuvimos hablando, solo teníamos a él. Y vamos, a él, ¿no? A su banda, Leyenda. Y le dijimos, pues mira, dice, ¿qué otras bandas habría? Y digo, pues mira, por ahora estáis vosotros. Ahí es cuestión de ir dándole vueltas, ir viendo que... ¿Qué hacemos? Ellos deseosos, les dijimos cómo funcionaba el festival. Uh-huh. Porque para la gente que no sepa cómo funciona el festival, nosotros funcionamos por lo que hemos dicho. Esto no es una empresa. Esto no vamos con facturando ni nada. Esto es, se hace un festival, nosotros hacemos ruedas de prensa como la que estamos haciendo hoy, lo movemos por todas las redes, por todos los locales, todas las entrevistas posibles. Y luego es lo que se saque en taquilla, se reparte de los que han tocado. Nosotros nos vamos a llevar un pequeñito porcentaje para cubrir los gastos de, pues mira, el Rolas que hemos comprado, los flyers, entradas, chorra, ¿sabes lo que vamos aportando? Y el merchan y eso, ¿no? Las camisetas. Claro, camisetas que damos a la prensa, que estamos también para... Nos hemos traído y ya los traeremos, no os preocupéis, chicos. Y es que todavía no las tenemos. No te preocupes. Y es lo que está. Entonces... Dijimos, pa'lante, venga, y tal. Y poco a poco empezamos a ir barajando todas las demás opciones de bandas que teníamos. Aparte de ello, ellos ya confirmado, les dijimos que sí desde el primer momento. 30, además, 30 aniversario, que van a cerrar el 30 aniversario en... Joder, con nosotros, que eso mola mucho, tío. Una banda legendaria de heavy metal que cierre con nosotros es la hostia. Ya quisiera. California. Ya quisiera Obur cerrar con nosotros, no por ahí, que van a hacer las cosas. Vamos, esas cosas. Anda, no. Anda, va, los Kiss, si cierran en Nueva York, qué pringados. Es que eso es la hostia. Qué pringados. Pudiendo tocar en Alcorcón. Pudiendo tocar en Alcorcón. Lo Manowar, se van a Pamplona, estando Alcorcón aquí. Gentuza, gentuza. La adoro. Entonces, vamos con ese buen rollo. La pili de la vicio. Que como decía el Chiquilicuatre, ¿no? La Corcón, ¿no? La Corcón, ahí. Por la Corcón. Oye, y muy contentos con ellos. Muy bien, una banda que ha respondido. Además, una banda con una calidad, unos temazos que nos mola. Su heavy metal épico con toques de power... la verdad es que nos ha gustado, nos gusta a los creo tres. Que Alfonso nos conoce también de hace... Sí, ¿no? Me han dicho recuerdos para ti, me han dicho... No tengo amnesia. Nos ha dado recuerdos para vosotros, sí. Y bueno, el gran Antonio nos ha dado recuerdos hace un momentito por WhatsApp. Sí, y qué quieres, Jordiga, fue decisión. Y luego el resto, pues teníamos bandas interesadas. Teníamos alguna banda muy interesante, muy buena, pero había un problema con ellos. Teníamos bandas... Os lo vais a reír, pero teníamos bandas de Canarias. Ahí va. Sí, sí. Teníamos bandas muy potentes de Canarias que querían venir a tocar, pero claro, suponía un gasto muy grande tanto para ellos como para nosotros y un riesgo que a estas alturas de la vida todavía no queremos asumir. Si esto funcionara mejor, ya lo abriríamos de otra manera. Pero por ahora esto es, ya os digo, para amigos y por amigos. Quizá dentro de un tiempo... Que el festival tenga dinero, podemos arriesgar el dinero del festival. Pero claro, esto pero es... arriesgar nuestro dinero ya. Nosotros yo tengo una mujer que me puede cortar el cuello directamente ya. O sea que... Ese problema no, porque la he metido en el ajo y así no. Claro, entonces ese es el tema. Y bueno, teníamos también algunos cuantos de Barcelona, tal, aquí sí te acuerdas. De todos lados, de todos lados, de Barcelona. De Barcelona había bastante. De Barcelona había unos pocos. Había una hornada de Transmetal en Barcelona que alucináis, ¿eh? O sea, flipar. O sea, gente que está ahora muy top, pues quería. Pero claro, dijimos, mira, vamos a volar a la cercanía. Y tanteamos un par de bandas, hubo un par de bandas que también querían tocar de aquí de Madrid. Pero al final no llegamos a acuerdo por principalmente problemas de agenda. También hay que decirlo. Teníamos unas cuantas bandas y de renombre, ¿eh? Pero las agendas no cuadraban, nos decían de mover las fechas del festival. Y dijimos, no, en el festival no lo podemos mover porque tenemos cogida la sala para tal fecha. Y no, porque la sala la cogimos el mismo día que cerramos el otro festival. No, después. Sí, pero a la semana, Miguel. Poco tiempo, ¿no? después. Sí, una semanita o así después, ¿no? Creo que nos volvimos pues, sí, no, hay que ir con las alas ahora con un año de antelación. Sí. Y nada, y luego vinieron más gente, de esa gente que no van a hablar aquí mis amiguetes. Sí, pues luego los siguientes fueron el que estaba en las tres listas. Nosotros hicimos cada uno una lista de bandas y había una banda que coincidía en las tres. Las tres, sí. ¿Sabes? Hora límite. Ajá. Porque es que si yo ya conocía ahora límite de antes, con la formación antigua, me gustaba mucho, conozco personalmente hace tiempo ya a Fran sobre todo. Ajá. ¿Sabes? Bien, guay, ¿no? Una banda de puta madre. Pero cuando me enteré de que habían cambiado a la cantante y al bajista y habían metido a Manu y a Vero de mis adorados Unnamed, yo dije, joder, o sea, esto ya es la polla, ¿sabes? Esto ya es lo más de lo más. Y nada, pues nos fuimos a verlos y como locos, de alegría ellos, ¿sabes? Y pues nosotros más, o sea, que estaban, vamos, recibieron la noticia con, a pesar de unas pequeñas dificultades que había, las solventaron y para adelante, vamos, ellos, nosotros encantados y ellos también, así que... Y pues eso, encima, claro, encima también... Bueno, sacan disco y creo que es, van a sacar disco ahora y no va a ser la presentación del disco, pero van a tocar. Y también están casa, de aniversario. ¿También están de aniversario? Creo que sí, que dijo Frank que estaban también de celebración. Bueno, eso para la siguiente, cuando ven que vengan ellos y lo cuenten. Claro. No es listos. Y después llegó Coven. Sí. Coven que, bueno, pues ahí también tuvimos... que hacer con ellos muchas conversaciones. Encaje de bolillos. Sí, acuerdos, que sí, ahora me cuadra, que sí, ahora no me cuadra, que sí, que no, que sí, que no. No, ellos encantados. Ya nosotros ves. Más, claro, porque siendo la tercera banda, donde también la cantante es mujer, yo dije, bueno, este año ya es mi domination. O sea, encima del 3 es mi número de la suerte. Pues ya fenomenal. Pues sí, todo muy rodadito y muy bien. Y que nos cuadraba además muy bien los estilos de las tres bandas. Sí. ¿Sabes? Sí, porque sin ser... A ver, no son iguales en ningún momento, pero sí mantienen una unión por el género. Porque también, ahora que has dicho el 3, me ha recordado la idea que teníamos al principio, ¿te acuerdas? Que queríamos hacer el 3 de 3. Que estuvimos barajando para que fuera la tercera edición, haber tenido tres bandas en formato trío. Sí. Hubiera sido el 3 del 3. Oye, era la idea que teníamos. Era la idea que teníamos al principio. Sí, pero fíjate, son bandas con 5 o 6 miembros cada banda. Sí. Vamos a tener que hacer una ampliación ahí en la sala bici. Nos ha ido un poquito de la mano. La peli de la bici va a tener que hacer ampliación ahí. De escenario, sí. De escenario, sí. Sí, sí. Quitar un poco la zona de cocina. Sí, le vamos a tener la cocina, va a tener que poner la otra parte encima de la plancha. Plancha. Sí, sí. Pero vamos, que si lo tienen que hacer, lo hacen. Son un encanto. Escucha, como te vean a ti con ganas de hacer cosas, ellos detrás. ¿Sabes? Sí, se les ve. Yo también ahora que lo decimos, fuera de broma, apostamos por Vicio. Sí. Por la sala Vicio, sí. Por Javi, por Pili, apostamos porque siempre con nosotros se han portado muy bien. No solo en el tema de organizar un concierto, organizar un festival, sino de ir de público, de clientes a su sitio, siempre se han portado muy bien, ¿sabes? Son gente que lo llevamos conociendo hace muchísimos, muchísimos años y la verdad es que jamás ha habido un problema. Con Cristian, el técnico que tienen también, un chaval maravilloso. Entonces dices, ¿para qué volverte loco? Irte buscando a buscar una sala en Madrid. Que luego aparte, otra parte, te buscas una sala en Madrid, que sí, que mola mucho tocar en el centro de Madrid, todo lo que queráis, pero chavales, a las 12 puertas y sal corriendo que viene. Oh, eso es una mierda. Que viene el reggaetón. La ventaja, el sala vicio. Sí, en la sala vicio, sí, no. Acaba el concierto, quedar. Continúa la música, continúa la fiesta y nos estamos hasta el amanecer disfrutando del buen rock, de las risas, de los amigos y de la buena compañía, que es lo que se pues trata. Sí, pues sí. Además, importante también para los que van siempre un poco como desde el curro al bolo con las prisas, uh-huh. En la sala vicio puedes también cenar. Pedirte tu cervecita con tu bocata, tu ración. Javi tiene ahí a hamburguesa, punto siempre hamburguesa, la cocina, hamburguesas, tostas. O sea, que lo tiene un poco todo. Reúne las condiciones adecuadas para que luego después no termine la fiesta y te puedas quedar allí. Está en un polígono, no hay problemas para aparcar. Está relativamente cerca de del metro. De Puerta del Sur, que es línea 10, a través de Madrid. Tiene una zona afuera, porque como es octubre, a lo mejor hace un poco de fresco. Tiene como un porche medio cerrado. Que se para está que los que tenéis el mal vicio de fumar podéis fumar. O para airearte un poco. Fumar entre, mata, entre por cierto. Eso es. Y bueno, otra cosa que quiero comentar ya, porque estamos hablando de este rollo. Hay gente, a lo mejor hay gente que le interesa y dice, joder, pero es que yo vivo en Albacete. Ajá. Joder, y son tres bandas que me molan, por Albacete no vienen o sí vienen, pero me gustaría ver las tres juntas. Estuvimos hablando, hemos llegado a un medio acuerdo con un hotel que han abierto al lado que nos haría muy a la gente interesada, cuestión de comentárselo a través de nosotros, y le haría unas tarifas económicas para poder. Encima está a 100 metros de la sala, 150 metros de la sala. Ay, qué guay. O sea, un hotel guay. Nuevo. Pues mira, un hotel nuevo, y nos lo han dicho que estuvimos hablando con ellos, que encantados, que si vamos, harían precio especial a la gente que fuera de por el festival. Ajá. Entonces, si hay gente de fuera, de Galicia, los de Oviedo, si hay alguien de Oviedo escuchando, que nos debéis una, claro. Podríais bajar y tenéis hotel, hay sitio de todo, o sea... Que a ver a los Maiden si vienen. Sí, a ver a los Maiden si vienen. Eso. De Oviedo. Pero y de aquí Andalucía. No, y de ¿sí? Andalucía también vienen. También, sí. Pero luego a ver los amigos en Solvita. Sí, sí. Bueno, que... Que lo sepáis, que oye, que vamos, hemos intentado, no sé, hacerlo un poquito, parece profesional y todo, sin serlo. Pensamos en todo. Pensamos en todo, claro. Somos gente responsable. Pensamos en los de aquí, en los que vienen de fuera, en fin, que todo sean facilidades. Pues exactamente. Y que exacto. La tercera edición del Domination Fest sea la incendiaria ya, sí. Por así decirlo. Sea lo más ya. Ya estamos pensando también incluso en... Las bandas que van a tocar en la cuarta, si es que tenemos que ir siempre con el trabajo por adelantado. Sí, yo tengo hasta, si la cosa sale bien, tengo un plan para la cuarta o la quinta edición. Tenemos el buzón, tengo un plan. El inbox. Pero tiene que salir bien la cosa, y no puedo decirlo. Lo tenéis llenito, ¿no? Sí, sí, es que llega, o sea, hay muchas bandas que escriben porque quieren venir a tocar. Hay muchas, incontables. Os puedo decir que, aunque parezca una sacada de chorra, por decirlo así, un poco vasto, nos han escrito bandas internacionales que quieren venir a tocar con nosotros. Una portuguesa, además, ¿no? No, portugueses, italianos, griegos y franceses. Bueno, portugués, tenemos. Hablando, qué guay. Me tiré medianoche hablando con un portugués. Tenemos unas bandas y bandas que te pones, dices tú, hostias, te pones a mirar y dices, hostia puta, pero si es que estos llevan allí, llevan 20 años y tienen 300.000 y 500.000 seguidores que... O sea, que petan. Ves conciertos que están petando pabellones. O sea, y que quieren no... venir a tocar aquí. Los portugueses llevaban 21 países ya. Uh-huh. Y hacen greencore. Sí, ya. Y estuve viendo algunos vídeos y digo, esto hay que traerlo, pues te lo tienes que basar. Yo ya los vídeos me descojonaba con ellos. Sí. Madre mía, las que montan. Con lo cual, dicho esto, no se descarta que haya una International Madrid Domination Fest. Queríamos pues hacer mira, un... Eso estaría bien, oye. Estuvimos pensando, queremos hacer un Madrid Domination Fest de metal extremo. Pero... En la sala vicio ya en la sala vicio, podríamos dice tener... Dice que retumban un poco las paredes. Algún problema Pili, déjanos. Estructural. Pili, sí. Déjanos. Pili, por favor, déjanos. Que los del death metal también quieren comerse los bocadillos. Sí. Lo que sí, pasa sí, es que sí, hay sí. Bueno. La sala vicio tiene una ventaja enorme que no tiene ninguna otra sala. Tiene una peculiaridad que la hace única e imprescindible. Está al otro lado de la calle de mi casa. Ah, ya. Puta madre. Eso lujo. Es algo que está, no está pagado. Eso es algo que eso quiere decir que las bandas pueden ahorrarse el hotel y dormir en la casa de Miguel cuando venga desde Grecia pues y Portugal. Sí, algunos sí, sí, algunos también, sí. También. Algunos sí, hombre. También. Exactamente. Y los que no van al hotel y al día siguiente se pueden ir en el metro. Claro, exactamente. Que, o les llevamos en autobús alguno. En autobús, o sí, llevas, también. Sí, sí. O ofertáis un autobús también. Un autobús, no estaría sí, mal. Sí. No estaría bueno, mal, y ya os digo, no sé. Son 15 euritos. Ay, no, coño, el precio, ¿verdad? Claro, 15 euros. Entrada anticipada y 18 en taquilla. No, no, no, no. Les hemos metido la hostia en taquilla. Os hemos puesto 22 pavos en taquilla. ¿Por qué? Porque queremos que la compréis anticipada. Diréis, joder, qué hijos de... 7 pavos más. Ah, haber espabilado. Queremos vuestro dinero. Queremos que apoyéis a las bandas antes, 15 pavos. Incluye una consumición, también hay que decirlo. Ajá. Cerveza, ¿sabes? Refresco. Que son tres bandazas, a ver. Tío, es que va tres bandas, ¿qué, sí, ¿qué más quieres? Hombre, ya ves. Está yo como chulo. Público voy a dar mi opinión, pero he ido a muchísimos conciertos a apoyar a muchísimos amigos en sus proyectos, como se suele decir, y perfectamente he podido pagar 15 euros por ver un solo grupo. Perdona. Sí, con consumición a veces o a veces no. Pero nosotros realmente lo que hacemos es que sea accesible. Que también pueden entrar menores. Recordad que este año además hemos dicho que la entrada libre hasta 18 años. Sí. Menores de 18 años acompañados entran gratis. Eso, ajá. O sea, bueno, una cosa aquí. Facilidades, bien. El horario también es bastante bueno. Bueno, eso, para que eso la nos gente interesa mucho. ¿Eh? A lo que vamos. Claro, porque el primer grupo tocaría a las 9:30. A ver, una cosa que nos hemos caracterizado en los dos años que hemos hecho hasta ahora, que yo soy un fanático de la puntualidad. O sea, ese, claro, y lo saben estos. Puntualidad británica, ¿eh? Puntualidad británica. Hombre, claro. O sea, a mí no me toquen las narices con la puntualidad. Otra cosa, la puntualidad, no la llevo. Por cierto, si hay alguien de Cerebral Board, es una banda de greencore de aquí de Madrid. Sí. Miguelín, aplícatelo, que sabes que te tengo por la calle de la amargura, cabrón. Sí. Es que siempre llega tarde. Mi colega. Sí, yo me lo aplico, que también soy una tardona. Entonces, el otro día estuvo por aquí. Sí, el otro día tuvimos. Sí, el otro día estuvo aquí. Sí, Miguel, sí. Lo sé. Es mi hermano, nos conocemos toda la vida. Sí. Puño de carne. Que es que nunca llega tarde, nunca llega la hora a ningún sitio. Sí, le engañábamos los amigos en la hora, le decíamos una hora distinta a él para que llegara, pero llegaba después del resto siempre. Sí, era increíble. Todos hemos tenido algún amigo así. Bueno, sí, que me disperso, Sí. Entonces, cuando el año pasado dijimos que a las 10 estaba la primera banda tocando, a las 10 estaba yo ya en el escenario presentando. A Lucky Skywalker. ¿Cierto? Y ya salieron 10 a tocar. Sí, y este año va a ser lo mismo, a las 9. Va a estar, queremos abrir, a lo mejor si se puede abrir a las 8:30 o así, abriremos. Pero la idea es a las 9:30 que empiece a sonar la música en el escenario de la Vicio. Y ya no pare hasta el final de la noche. Sea con los grupos en directo que tocarán su X tiempo acordado. Todos van a tocar el mismo, ¿eh? Aquí no hay. Aunque vayan en un orden, vayan en otro. No son Iron Maiden los teloneros, señores. Los tres son iguales y se ha repartido el tour, van a tocar el mismo tiempo, con los mismos derechos, con lo mismo todo. Entonces, cuando acabe la música en directo, seguiremos escuchando música, bueno, videoclip, estaremos nosotros, que por cierto, vamos a poner un pequeño puesto de merchan, aprovecho para decirlo. De chapas. Es que me han regalado una máquina de hacer chapas. Y os voy a vender chapas a todo el mundo. Qué ilusión. Quiero aprovechar. A un pavo. Voy a vender las chapitas a un pavo. Del festival, sino hay demás cosas. Estoy haciendo de bandas clásicas. De bandas clásicas. Tengo una chapa de mazo. Si tenéis alguna banda que os mole, decídmelo, que se os hace una chapita guay. Personalidad. A un eurillo que no. Y luego las bandas ponen sus puestos de merchan. Estaremos allí disfrutando de unas licores espirituosos, el que quiera licores espirituosos, si no, refrescos gaseosos o lo que os apetezca. Y luego, pues... Habrá sorteos, que no lo habéis dicho. Sí, es un clásico. Siempre sorteamos algo. Es un clásico. Sí, a lo mejor este año, como es la tercera edición, y si mis compañeros no me llevan la contraria, no. En vez de dos sorteos, haremos tres. Ajá. No. Porque para eso es la tercera edición. Eso. Una edición y tres bandas. Lo he dicho tres veces, ¿has visto? Yo quiero hacer tres sorteos. Ya no puedo decir más veces, ¿no? Me bajé la aplicación esta de los números aleatorios y es que me encanta. Le tiene que sacar jugo. Me encanta porque. Y luego tengo que decir el número porque, como la mano inocente soy yo, porque estos dos de inocentes tienen nada. Claro. Y además el año pasado un amigo me sacó unos fotones diciendo los números del sorteo. Hostia, con que el en uno pares como en Serrat Caballé. Porque estoy Pues eso. Y va de puta madre. La entrada 4, que era la de Manu, Manu de Blue Lass. Sí. Qué contento se puso. Entonces ahí también las bandas aportarán su granito de arena para que el sorteo sea pues de un CD o camiseta. Claro, o del merchant de la banda. Merchant de la banda. O de nuestro propio. O de nuestro propio merchant también. En la camiseta ya. Se empezará a poner. Sí, tenemos que pensar en el diseñito. Tenemos que hacer el diseño. Y luego otro clásico, aparte de los sorteos, es que pasan cosas. En el primer Domination Fest hubo apariciones. Sí, bueno, el primer, pero ya le prohibimos volver a hacer lo mismo. Ya, pero... performance. Pero... Sí, salía disfrazado entre las bandas. Salía disfrazado Miguel en cada banda, se puso un disfraz para representar alguna canción, pero dijimos no. Más no, porque ya bastante descontrol teníamos. Además, fue la primera. El año pasado no hice eso. Yo no me acuerdo de nada de la primera. El año pasado, de la mitad para adelante, no. Desde las 3 de la mañana, no recuerdo nada. El año pasado no hubo performance, pero hubo un rodaje de cine. Sí, el año pasado se rodó parte de una película en el festival, sí. Ya avisaremos a los que estuvisteis por allí cuando ya salga la película, porque sí, hubo además cámaras dentro de los pogos y en plena actuación de Natal Pride. El rodaje fue básicamente por fuera, pero hubo rodaje cuando tocó Natal Pride a la banda y a los que estábamos abajo. Había cámaras infiltradas por así ahí. Así que Jesús, si nos había estás gente oyendo, con cámaras amigo, escondidas. Tendrás una segunda oportunidad para rodar alguna escena de la película interminable e infinita. Luego, ya que ha dicho Nuria de lo de la foto que estaba comentando con lo del 4 y tal, también hay gente de prensa que viene, hay fotógrafos que hacen fotos, pero también está la casualidad. Yo no sé, llevamos yo 2 años, este es el tercero, que siempre me toca a mí arrancar presentando el festival. Y nunca nadie me graba a mí presentando el festival. Es verdad. Empiezan a grabar después, digo. Joder, colega. Ya no organizo más. Este año tenemos que grabar a José, pero de este año pasado, sí. Quien no tiene una grabación presentando soy yo. No, yo tampoco. ¿Tú sí? No, pues yo no la he visto. A mí no me ha llegado por ningún lado. Porque no te la ha pasado todavía. No, me la ha pasado y vamos para el siguiente. Ya se han dado cuenta de que he borrado yo las grabaciones. Madre mía. Es que hay una grabación que todavía no me ha llegado. Todavía está dando tumbos por ahí. Madre mía. Es que la están editando. No, si la estuvieran editando, pero encima está bruto y todavía no me ha llegado. No, como veis, a ver, yo a la gente que no... Este año vamos a tener que sortear la presentación de bandas porque va a estar complicado. Este año está más complicado, sí. El año pasado me moría de ganas de presentar a Reptile y pude hacerlo. Sí, el año pasado estaba un poco claro quién iba a presentar. Sí, porque fue... Por preferencias. A ver, no, el año pasado fue un poco por preferencias y también fue por las bandas que aportamos cada uno. Porque el año pasado fue, más bien, casi fue... Cada uno aportó una banda, por decirlo de una manera. ¿Sabes? Yo llevé a Lucky Stray Walker, Reptile y Natal Pride, lo lleváis vosotros, más o menos que... Sí, bueno, casi que... A la par, pero teníamos marcado lo que había sido. Y el primer año casi un poquito igual. Sí. Porque el año pasado, el primer año, fueron 4 bandas, pero también hay que decir que en aquella época éramos 4 organizadores. Sí. Hubo una persona que se nos bajó del carro por motivos de agenda y de laborales. Sí. Y mira, y bueno, se la echa mucho de menos. Sigue estando con nosotros, la tenemos ahí. Sí, es una gran amiga. Una gran amiga, está para lo que nos hace falta y nosotros con ella también. Y entonces cada uno tuvo, pues eran 4 bandas, cada uno aportó la suya, por decirlo de una manera. Sí. Y esta vez ha sido como ¡pum! Joder, qué profesionales somos, tío, nos lo hemos currado. Sí. Yo qué sé, parece. Va a estar ahí un poco. Rock FM, saca el recopilatorio, ponlo. Piedra, papel o tijera para presentar. Dale al play. Bueno, yo puedo hacer una sugerencia. Nuria, yo creo que lo vas a tener que hacer con la aplicación. Sí, el sorteo. Sí, el sorteo. Pues sí, yo voy a hacer una sugerencia. Yo creo que sí. Que ellos presenten a las bandas con voces femeninas. Y yo a la banda con voces masculinas. Ah, pues sí. Pues hay una primera selección ahí. Sí, también. Sí. Y creo que va a estar ahí un poco la mixtura, ¿no? Sí. Inclusivo total. Sí. Interesante. Qué lista eres, cariño. Interesante. Ya lo sabía. Sí, bueno, por eso estás conmigo vos. Exactamente, ahí está. Ahí está. Pero complemento esa, la esas zona. Cosas ya. Por, cuando por llegue eso, el por día, tus llegarán. Sentimientos. Y por las comiditas que te hago en la boca guaj. Y por lo bien que cocinas también. Me voy con el maletín. Tariro, tariro. Está subiendo no, pero que... esto, ¿eh? Momento de publicidad. Y eso que el, teno, que el 69 fue la, el del año pasado. Bueno. Ay, pues... es que soy la pera limonera. ¿Cómo? Menos mal que me subió los pantalones antes cuando me iba a ir. Si no... Habrá que hacer, con vuestro permiso, sí, otra entrevista ya un poquito más, más seria, más ya, ¿no? Y le dejamos venir a lo de la banda. La oficial, de verdad, porque ah, esta sí, era un sí, poco claro, de colegueo. Claro. Pues sí, ¿me permitís una cosa, un momento que la pega el micrófono a ver si esto suena? Sí. Hostia, ya sí, que sí, lo ha dicho. Sí, sí, venga. Sí, sí, sí, se ha acordado. Miguel se ha dado cuenta. Me acabo de decir ahora que lo he dicho. Pero a ver si suena. Llega Madrid Domination Fest el próximo 25 de octubre en Sala Vicio de Alcorcón con Leyenda, Hora Límite y Coven. Entradas 15 euros en Instagram, Domination-Fest y en La Boca Agua, calle Polvoranca 66 posterior, Alcorcón. Toma ya. Como veis, somos toma pedazo de cuña. Toma. ¿Somos toma profesionales o no somos profesionales? Eso del profesional. Profesional total absoluto. Pues nada, esta vez es así, pero la siguiente van a venir con más gente. Sí. La banda. Espero que vengáis con gente de Coven, Leyenda y Y vendremos con chapas y camisetas. Chapas, camisetas y lo que sea. Y el jamón, por favor. Exacto. que van a hacer un concierto el próximo día, no sé qué grupo era. Y soltaron un jamón. Sí, soltaron un jamón. Mucho sí, mejor que una guitarra. Cuando dices, soltamos una guitarra. Yo para qué cojones mejor, quiero una guitarra. Yo prefiero un jamón. Un jamoncito, hombre, no. Sí, porque Hora Límite sortearon una guitarra y le tocó a un guitarrista y dice, vale, bien, claro, pero si no le toca a un guitarrista... Pero si a ver le toca hace a ti, que no sabe ni papas de guitarra aquí. Sí, sí. Pues a la vendo y me compro un jamón. Claro, efectivamente. Ahí está. Bueno, vamos a poner una canción de Leyenda. Sí. Ahí, ya sí, sabes. Pues, la... Porque a nosotros, como nos dejen, no paramos de hablar. No sé si os habéis dado cuenta. De, ¿cómo se llama? Planeta Tierra. No, la de... ¿Viento de California? ¿Viento de California? La Lady Halcón. Lady Halcón. Lady Halcón, sí. Sí, ahora os contamos una cosita muy interesante. Vale. Sí, sí, sí, sí. Vale, vamos a quitarlo de cover y vamos a poner a Leyenda. Esta canción se llama Lady Halcón. Vamos con ello y un saludo para ellos. We'll be right back. Bueno, pues aquí teníamos la música de Leyenda, que por cierto les mando algo que sí, que estaba de broma, que sí os conozco, coño, de hace un montón de años. Madre, un beso, guapos. Sí, lo saben ellos. Bandaza, bandaza, sí, Leyenda. Lo saben, la verdad es que sí. Anita, que... guapa, otro para ti. Hombre. Que, y a Manu y a Vero. Que por cierto, a todos, Leyenda va a tocar también en julio, por si queréis, sí, ver la parte de la agenda. Va a hacer una pequeña fiesta para muy poquita gente, un evento casi privado. Lo hemos visto ahí. Sí, y estar atentos porque merece la pena, ¿sabes? Verles un concierto. Pues seguro que sí. Sí, es una cosita de... Va a ser el último va a ser el último concierto que van a dar antes del Domination. Ya se reservan porque quieren cargar las pilas, quieren afinar esos instrumentos que se han comprado en Los Ángeles. California. California. Y van a dar mucha caña, porque son muy grandes, son muy grandes, Leyenda. Yeah, ya lo dice el nombre, sí, es que lo dice el nombre. Son una leyenda, puta leyenda del heavy metal en este país. Han tocado en el Leyenda Rock. Así ahí que lo tiene. No, el, perdona, el Leyenda, la Leyenda Rock se llama así por ellos. Por ellos, que decirlo. Pues son tan grandes. Y nosotros, vamos. El Domination fue por Bestia Negra y el Leyenda Rock es por Leyenda. 30 aniversario, todo aquí. Está, ahí a tope. A tope, di que sí. Bueno, y a colación, como anunciaba antes de que pusiéramos esta canción tan bonita, de un disco que mola mucho, que está todas las canciones basadas en sobre todo en el mundo del cine, que se llama Cuentos Asombrosos. Y es una puta maravilla para los que nos gusta el cine. Voy a mandar un saludo a un grupo de WhatsApp en el que hemos entrado no hace mucho. Y es una maravilla. Lo ha creado Piedad y se llama La Mirada de Lady Halcón, precisamente. Sí. Tiene en su Instagram, yo un día lo vi y le escribí. Le digo, oye, no sé si sabes que hay un grupo que... ¿Sabes? Que tiene una canción que se llama Lady Halcón. Ah, sí, lo conocí y tal, no sé qué. Me dice, oye, estoy haciendo un grupo ahí de WhatsApp con promotores, sí, muchas bandas, locales, de todo. Ah, bueno, entramos y es una maravilla. Hay una comunicación. Oye, alguno de Albacete que no sé qué. Están pidiendo, ¿alguien es de Albacete? Que estamos buscando banda y estamos no sé qué, no sé cuánto. Uh-huh. Y mola mucho, es muy, muy entre nosotros, muy del rollo que tenemos nosotros para el festival. Sí. Así que un saludo del grupo de WhatsApp de La Mirada de Lady Halcón y un saludo muy especial para Piedad por haberlo hecho posible. Efectivamente, ahí está. Y yo, si me perdonáis, sí, tenéis a un joven oyente que me acaba de decir que está escuchando el programa, que es mi hijo, que se llama Álvaro. Hola, Álvaro. Alvarito, hola. Guapo. Y la semana que viene cumple 15 años y también le está empezando a gustar un poquito el tema rockero. Le está dando clases de guitarra Marisa de la Plaza. Casina. Una grandísima guitarrista. Otra leyenda. Y sí, efectivamente. Y bueno, pues espero que el gusanillo le entre de verdad y consiga ser un guitarrista de algún grupete, con un poquito de suerte. Pues sí. Bueno, pues que pueda venir al Domination Fest 25, calculo o 30, yo. Por lo menos. Que ya estará la cosa. Sí. ¿Sabéis lo bonito que es esto? Que porque nos quejamos mucho de que el rock está muerto, que no tal, que solo se escucha reggaetón. No. Estáis muy equivocados. El rock no está muerto. Lo que pasa es que al rock no se le da visibilidad. Claro. Lo intentan tapar sí, con las redes sociales, con la televisión, lo comercial de la radio, lo intentan achantar. Pero hay cantidad de chavales jóvenes. Hay sabia nueva a tope. A aburrir, hay cada gente maravillosa, críos con ganas de descubrir bandas. Muy creativos, además. Sí, muy creativos. Pues sí, pero no, pues sí. No aparte de como gente jóvenes, que son. No hablo solamente de chavales que quieran que hagan toque, sino de chicos, pues como nosotros, que descubren grupos que son. Melómanos, rockeros, que de repente dicen, joder, tío, me encanta, he descubierto Iron, aunque parezca absurdo, he descubierto Iron Maiden, pero para un chaval de 12 años descubrir ahora Iron Maiden es una locura, igual que cuando nosotros descubrimos a X bandas, a Blas Sabas cuando éramos críos, o a gente, a Blas ahora Carcún, lo tienen y tal, mucho más fácil, sí, porque sí. Ahora con Spotify y otras plataformas, claro, sí, pero, Nuria, ahora, lo tienen, pero me más refiero a la mano. Que una persona, un crío, tú piensas, por ejemplo, te estoy hablando de Iron Maiden porque son un top, puede ser otra cualquier banda, es un ejemplo. Un crío que nunca ha escuchado Iron Maiden, que empieza a escuchar rock y de repente dice, le dice un amigo, o su padre, o su tío, o un primo, escucha esto, ¿cómo se llaman? Iron Maiden, nunca lo he escuchado. Y fijaron la expresión, la flipa, decir, hostias, ¿qué es esto? Vamos a ver. Por eso os digo que hay un caso práctico. Pero mis hijos han sido así un poco, ¿no? Desde el vientre han tenido contacto directo con el rock y nos han perdido un festival, tanto llevándoles yo dentro como encima luego. Y luego, bueno, al final, pues sí es verdad que este Álvaro, por ejemplo, el pequeño, le gusta más el rollo rockerito, ¿no? Tiene inclinaciones un poco más, pues eso, hacia Marea y grupos más de aquí, ¿no? Algún grupo extranjero, bueno, Pink Floyd también le gusta, Metallica no tanto. O sea, no, sí, ya tiene influencias también un poco detrás. Tiene buen gusto, que chaval. Escuchaba a su padre, ¿no? Como puede ser Creator o Testament. Y por supuesto, Cascarrabias por mi parte, porque yo soy hermana casi de ellos. Pero al mayor le ha influenciado mucho el entorno suyo. Como persona de más de 18 años, que era un poco lo que iba a comentar Miguel Ángel. Que los gustos al final, luego no, cada no era uno. Eso lo que iba a comentar. Iba a poner un caso práctico. El domingo pasado fuimos a ver a Natal Pride a la fiesta de San José Valderas. ¿Sabes? Sí. Entonces ve a Jorge y le saludo, estoy hablando un poco con él. Dice: macho, ¿sabes quién ha venido? Y vienen encantados y están como locos. Y digo: ¿quién? Dice: los colegas de mi hijo. Ninguno de ellos había escuchado nada, ni siquiera su hijo le había visto tocar en directo, pero lo había escuchado. Pero como tocaban allá en Alcorcón, pues, y como fue el retorno y tal, pues se vinieron los hijos y se vinieron unos cuantos colegas de los hijos, ¿sabes? Y los hijos no habían tenido ningún contacto con el rock, mucho menos con el thrash metal o, ¿sabes? O sea, ya mucho más. Con lo que toca su padre. Bueno, claro, que no habían tenido el más mínimo contacto, no sabían ni que existía. Y claro, por lo visto se fueron alucinados y no hacen otra cosa que ponerse discos y ya empezaron a pedirle discos, escuchando. Y el domingo estaban allí todos con sus camisetas, ¿sabes? De Natal Price, sí, y a verlo, sí, sí. ¿Sabes? Entonces había un grupete de chavales que habían estado en un concierto y les había marcado porque es que no tenían el más mínimo contacto con ellos. No sabían lo que había, claro, que encima luego, si tu primer contacto es en un concierto ahí guay con mucha gente y tal, con ambiente, ¿sabes? Pues claro, mucho mejor también. Una banda como Natal Price, pues ya. Sí. Claro, pues eso que mucho mejor. El problema también, como decías tú, es que hay mucho donde elegir, pues. El exceso de información produce desinformación. ¿También? Hay tanto que al final, claro, te metes en Spotify y hay miles de millones de canciones y grupos y tal, y bueno, pues vas a lo que escuchas en la radio y al final pues te quedas por ahí. No, pero también hay una cosa aquí que hizo muchísimo daño hace unos años. Igual que nosotros Metallica. Hacemos ahora, que por ejemplo nosotros y muchas más bandas, por ejemplo, que por ejemplo menores acompañados por entrar gratis al concierto. Hubo una época, si no lo recordáis, de muchos años, que se prohibía a los menores de 18 años ir a las salas de conciertos y a los sitios donde había música en vivo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre ahí? Que esa gente, una generación entera, se ha perdido, se ha desconectado de lo que. Porque yo con 12 y 13 años, y vi a Los Suaves, vi a Muro, vi a Ángeles del Infierno, a cantidad de bandas que ya he perdido a la banda, Sobredosis. Todo eso lo vi yo con 12, 13, 14 años, que esos chavales, no hablo solamente del heavy, sino de toda la música en vivo. Porque no es obligatorio a todo el mundo le gusta el heavy. Yo vengo más de otros rollos también, esto lo saben, soy más de punk rock, rock and roll y este estilo. Joder, hay cantidad de bandas, tío. ¿Por qué, por ser menor de 18 años, no puedes disfrutar de un artista en directo? ¿Por qué no puedes ver a un tío tocando el piano? Coño, no te estoy diciendo uno tirándose al escenario, viendo el piano. ¿Por qué? Porque eres menor. No tienes derecho, tienes que ver la caja tonta del internet. Unos años oscuros. Ese fue el problema. Porque se ha asociado siempre la escena en directo con el alcohol y la droga. Sí. Perdona, el alcohol y la droga está en el Congreso de los Diputados, o sea, vamos a dejarlo aparte. Ahí lo que ha dicho. Me desvinculo totalmente de esas declaraciones. No, pues ya en no. Los parques. Te voy a poner dos ejemplos. Bueno. Dos ejemplos. Estábamos en la sala Caracol para entrar a ver a Sabaton con otras bandas. Y había un chiquito allí con sus amigos que venía de Málaga, me parece. Y el pobre chico no pudo pasar porque era menor. Y venía con sus amigos y con la entrada y todo. Sí, con la entrada y todo. ¿Sabes? Es que son muy tristes. Y otra, es muy triste. Que fuimos a ver a Leo a la Riviera, a Leo Jiménez, y tampoco. Una iba chica, madre e hija desde Barcelona, y tampoco la dejaron entrar a la niña. Y iba con su madre. Y su madre se hacía responsable de esa muchacha. ¿Hay derecho pues a eso? Sí, que no. claro. Es que y ha habido que no, unos, y que no. Ha habido unos años muy malos. No sí. pudo entrar. ¿Por qué? Porque querían. Bueno, no voy a entrar en el tema. Sí, vale, me caldeo. Bueno. Hijos de puta. Claro. No. Pero luego decir, cuando sacaron la ley de que sí ahora, que se podía ir ya, digo... ¿Qué hora? ¿Estamos en horario infantil? No. Nos han querido sumir en la... El problema es que nos han querido sumir en la ignorancia. Sí. Muy, claro, mucho, claro. Mucho muy europeos, pero para lo que interesaba la nada más. La cultura es peligrosísima, te hace pensar. Claro, por eso. Leer te hace pensar. Claro, claro, claro. Es peligrosísimo. Claro, sí. Pero bueno, dejemos el tema aparte y sigamos con el Heavy Metal en Madrid Domination Fest edición 3. Ahí está, 25 de octubre, Sala Vicio, 9 de la noche, hora límite, Leyenda y Coven. ¿Cómo se nota que está en un programa, en tres programas de radio, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo se nota? Por cierto, esa fecha no nos venía nada bien, o sea, era quizá de las peores fechas que teníamos, pero es que mola tanto 25-10-25. Ah, pues sí, la verdad. Dijimos, joder, es que claro... Es muy mala la fecha. ¿Te viene bien a ti? No, a ti no. A todo el mundo le viene mal, pero es que mola. ¿Es viernes, no? 25, me parece. No, sábado. Bueno, sábado. Este año, el año pasado sí fue viernes, este año el sábado. O sea, mejor para... Para mucha gente. Para mucha gente, sí, para todos, gente, sí. Bueno, el año pasado fue en viernes porque el sábado era la Almudena. Claro, el sábado fue la Almudena, se complicó... Claro. Bueno, no se complicó, cuadraron las fechas así, cuadraron, y sí. es lo que toca. Sí, es lo que tampoco fuimos un poquito tarde, a lo mejor era junio, ¿sabes? Sí, la verdad. Es que no debería ser claro, tarde, pero un poquito pero bueno, era mucho antes. Este año, ya os digo, que al poquito de acabar el festival ya teníamos la fecha cerrada para este, o sea que... Lo que está claro es que el Domination es un festival de otoño, que rima con 8. ¿No? se lo escuché el otro día a una chica y me hizo muchísima gracia. Pero mucha. Lo has adaptado muy bien porque ella lo dijo al revés. Ella lo dijo al revés. Y cumplo 48, pero que rima con así, otoño. Así os habéis reído más. Sí, vale. No, o sea, aquí para tonterías todos tenemos. Que, claro. Si queréis hablar algo, Alfonso o Estela, si queréis decir alguna cosa, podéis decirla. Sí, preguntarnos. Sí, sí. Nos levantáis la mano y queremos que nos pregunten. Solo hablan ellos, como veis. Si queréis. A mí me gusta que me pregunten cosas. Es un terremoto aquí. No, quiero que se escuche la canción de Bandera de Humo de Hora Límite. Para que la gente... Todo vaya. Venga, ahí, dale caña. We'll be right back. Bueno, pues aquí tenemos. Un saludo a toda la peña que nos está escuchando. Que nos está escuchando, por favor, un saludito. Y a la Guardia Civil que nos está buscando. Seguro, están ahí a la puerta, están ahí a la puerta. Un saludo a toda la gente que está estudiando. Uy, estudiando los que estáis de exámenes. Estudiar, haceros lograros un futuro. Madre, qué estrés. Tenemos unos clientes que son profesores. Calla. Y están en lo peor. Yo que también tengo en casa una estudiante que está acabando el máster y está la pobre a muerte. Además, son profesores de secundaria que dicen que es muchísimo peor que cualquier otra cosa. Me gustan mucho los Máster del Universo. Sí. Master of Puppet. Yo quiero mandar un saludo a mis compañeros de trabajo que llevan 7 minutos de jornada. Joderos, cabrones. Que estáis currando y yo estoy aquí en la radio bebiendo cerveza y rodeado de chicas en bikini. Una cosa hay que decir, que esta tarde hemos discutido por un grupo de WhatsApp públicamente. Ha habido pelea, Miguel y yo. Los dos trabajamos en el mismo sitio. Pero mientras pero yo me paso chicas en bikini, yo no, me paso tú. El día trabajando como un cabrón, él se pasa todo el día durmiendo. Es una vergüenza. No me digas. Sí. Hombre, claro. A mí me... Para eso cobras más, no te jodas. A mí me parte el alma. Yo currando y él durmiendo. Cobra entre 600 y 1000 euros más que yo todos los meses. Claro, pero es que yo trabajo turno de día y el de turno de noche. Por eso yo durmiendo. La noche es para dormir, ¿no? Claro. Claro. Pero bueno, chicos, hoy estamos aquí para este Madrid Domination Fest. Volumen 3. Luego tenéis que hacer un recopilatorio. Sí, es verdad. Luego es un recopilatorio. Hombre, la quinta edición del Madrid Domination. Por lo menos, sí. Creo que quieren que hagamos ahí una especie como de recopilatorio. Sí, sí. El 5 del 5. Como esos discos que salían antes de recopilatorio. Como es el 5, sí, es el número poderoso. Ahora se hace un set list de Insta. No sería ninguna broma y estaría súper chulo. Set list no, joder. Claro. Lo que es. Pero nosotros lo vamos a hacer en plan bien, no como alguna otra gente que sabéis que lo hicieron por fines lucrativos. Nosotros no. Va a ser por el plan guay. Lo vamos a hacer en cintas Crescendo. ¡Ay, qué grande las cintas! Y la Holiday y las Crescendo. ¡Qué remendo! Holiday, el pijo. El Holiday de la Crescendo, tío. Esa con su carátula fotocopiada en el rastro. No pirateéis, comprar los discos originales, apoyar a las bandas. Eso. Nada de piratas, por favor. El vinilo ha vuelto, además. No se ha ido nunca. Está muy de moda. No se ha ido. Sí, sí. Mucha gente poco, está pero... ahora editando en vinilo. En vinilo, sí. Incluso el cassette. El que está de vuelta es la cassette. La cassette. Sí, verdad. Yo tengo cassette de hace 2 años, creo que fue. El Invaders. Sí. Los White sacaron ahora. Sacaron el disco en las tres: el CD, el vinilo y cinta. Yo compré el vinilo y la cinta. Ah, tú dijiste, venga, que tenía que hacer un regalo y a alguien que hacerte de pleno. A mí me llegan cassettes todavía, en plan de bandas de punk rock y tal, que me muevo por ahí. Tan jóvenes que mira. Y ahí están apostando hablando de chavales jóvenes. Sí, sí, sí. Es que hay mucha. Y curran mucho y tienen mucho talento, es lo que hay que hacer. También. Pues vamos. Yo conozco otro que se llama Volvoreta y lo mismo. Volvoreta, te puedo hablar de Volvoreta todo lo que tú quieras. Yo estuve en los conocí en su primer concierto. Tenía Carlos. Nos hemos entrevistado nosotros. Carlos, que acababa de cumplir 18 años, su hermano tenía en esos momentos 14. Nos conocimos en un pueblo llamado Arroyo de las Fraguas, que fue uno de los festivales más locos que he estado en mi vida. Todo un pueblo de muy poquitos habitantes, todo bandas amigas. Y fue muy divertido. Por cierto, tocado el cantante del Greco, que va a tocar este sábado en la Sala del Perro, estaba allí. Rafa, menuda historia tuvimos aquella noche, cabrón. Y los Volvoreta se tuvieron que ir, todos, menos Carlos, porque se lo llevaron a todos sus padres, que eran menores. Y Carlos se quedó con nosotros, porque tenía ya 18 años. Dijo, ¿me puedo quedar? Y dice, sí, quédate con ellos. Y fue una noche muy divertida. Nos sorprendieron a todos. Y os puedo decir hasta lo que cobraron en ese concierto por tocar. 2 minis de cerveza y no, una... 50, una... Se ganaron 50 eurazos por ser la banda que arrancó el festival. ¡Toma ya! 50 euros se ganaron aquella noche. Eran tres. Estaba el batería que tenían antes, que está ahora con The Sweet River Band. Por cierto, una bandaza de rock progresivo increíble. Buenísimo. Y sí, eran formato trío. Y aquello fue una pasada, Volvoreta. Y los tengo mucho cariño. Sí. Con Carlos hablo de vez en cuando por teléfono. Nosotros y nos hemos entrevistado también. Y son un amor, son y un amor de gente. Hemos ido a verles tocar y, joder. Son increíbles, son sí. Los herederos de Leño, ahí los tienes. Volvoreta de Guadalajara. Sí, muy bien. ¿Sabes? Con la los hostia. Motores los hemos visto. Son muy, muy buenos. Muy la hablando de jovencitos en la música, creo que fue ayer o antes de ayer. Cumplió años el... Ay, ¿cómo se llama? ¿Roberto? ¿Pablo? El cantante de Termogaun. Ya ha cumplido 18 años. Termogaun, toma ya. Ahora, cuando llevan ya años por ahí no dando sé cómo tumbos, se llama, no me acuerdo. Le he felicitado ayer. Sí, pero... Yo le conozco por hijo de Antonio y... Y Carmen. Sí, y Carmen. Pero volvemos a lo de antes. Fijaros de lo que estamos hablando, las bandas jóvenes. ¿Por qué esas bandas no suenan? ¿Por qué suena un tío que se le están cayendo los talones mientras hace el baboso? Eso. ¿Por qué? Porque no interesa. Y la idiotez es lo que domina en este mundo. Y lo tenéis ahí muy claro. Bad Bunny, ese o como se llame, o quién es. Sí, ese. ¿Cuántos estadios va a llenar? Pues 10, creo. Ahí lo tenéis. No podemos luchar contra eso. Y pero, encima con toda la polémica que ha tenido con las entradas. Sí, eso, a mí eso ya es otro tema. Que tal vez lo van a denunciar. Vale, pero no podemos combatir contra eso. Pero sí podemos apoyar lo que tenemos y lo que nos gusta. No digo que luchemos contra ello porque es una batalla perdida. No, eso no, pero se sí, puede ganar, ¿no? Pero no podemos dejar de apoyar a todas las bandas emergentes, a las bandas de rock y tal. Y yo siempre lo digo, y esto lo saben. Yo tengo un par de programas de música que apoyo a las bandas emergentes, que me encantan los clásicos, yo soy un fanático de las bandas veteranas, de todo lo que queráis, pero joder, no podemos vivir la gente del rock de los dinosaurios, tenerlo claro. Ahí no está. Podemos vivir de los dinosaurios. Luego no es que no hay bandas, es que como los Kiss no había ninguno, como Deep Purple, sí, eran maravillosos y siguen siéndolo y los disfruto. Pero escucha, hay gente que lo hace, por ejemplo, gente que os guste Pink Floyd, los que se nombró hace un momento, de Sweet River Band, escucharlos. A la gente que os guste Pink Floyd, que vayáis por ese palo, vais a decir, hostia puta, ¿y esta gente son de aquí de Madrid y Guadalajara? ¿Son de Guadalajara? Por favor, ¿esta gente hace esto aquí? Sí, hijo, sí, lo hacen aquí. Y tocan en salas pequeñas porque gente como tú no compra el disco. ¡Eso es normal! Hijo de puta. ¿Se puede decir hijo de puta ya? No, pero ya son las 10 y media. A ver, es como, por ejemplo, bandas que nos han escrito para poder... participar en nuestro festival y son bandas tributo. Uh-huh. Y al final volvemos a lo de siempre, ¿no? Que nosotros también tenemos que darle la oportunidad al artista. Sí, sí, claro. No claro. Solo porque sepa tocar un instrumento o se cante muy bien un tema de X grupo que ya tiene su honor y su gloria. No, queremos creatividad. Y no es justo que también muchas veces haya bandas. Hace poco me lo comentaba la líder de una de las bandas que viene a nuestro festival. No me entra en la cabeza que se le paguen determinados cachés a bandas tributo cuando nosotros somos auténticos y nos curramos nuestros temas y tenemos que tragar con lo que nos echen. Uh-huh. Claro, pero luego... Lo peor de todo es que vas a esos conciertos de tributos y se llena. No, es que lo que iba a decir yo. Claro, es que al final somos un poco borregos. Nosotros no le damos el valor. El 2 fue en viernes y fueron ciento y bastante gente. Al día siguiente, en la Almudena, tocaba. Sí. Encima son unos del barrio que ellos hacen tributos unitarios. Ponen unas cuentas y ¿a quién tributamos ahora? A Barricada. Y había tocado Barricada. Y cada cientos meses hacen un concierto en la Vicio. Uh-huh. Estaba la Vicio que no se podía ni entrar, porque nosotros nos pasamos luego por allí. Y la gente coreando temas de Barricada, claro, que quiero... También tiene mérito que Javi y Pili sigan apostando por gente como nosotros o bandas van. Porque ellos si programaran tributos, tendrían llena la sala viernes, sábado y domingo. Pues sí. Pero ellos siguen apostando, de vez en cuando hacen uno de tributo, hacen caja y luego podemos traer a otras bandas. Uh-huh. Así que también hay que agradecer no solo a las bandas que apuesten por lo original, sino que hay salas también. Yo que creo que casi siempre ponen más original que tributo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, hay de todo, pero lo que estamos intentando un poco, que nos cuesta a nosotros también creerlo, de que la gente sea tan borrega, de que ir a lo fácil, ¿no? A escuchar la pachanguita de siempre y no queramos escuchar el talento de bandas no emergentes, no, bandas que llevan 30 años como leyenda y tienen auténticos temazos y no se les dé su lugar. Y luego ves las programaciones de ciertas salas y casi todos son versiones de rock, versiones de... Todas no las qué. Salas piratas, tienen un 60, un 70% de tributo a tributo a... Incluso hay alguna que se atreve a poner el nombre de la banda en grande. Hombre, claro. Y la foto de la banda. El grupo que lo... Ah, sí, sí, sí. Eso ya. Yo no sé vosotros... Que me voy a ver a Pink Floyd, pero tocan los Guachinagües. Yo he visto tocar a Héroes del Silencio en estos últimos años en toda la sala de Madrid. Porque veía el logo y las fotos de ellos. Han tocado todos los lados. Y la gente, joder, están esperando que se junten, pero están ahí todos los fines de semana tres veces. Por eso digo, a ver, que a mí me... Yo, ¿qué quieres que como músico frustrado, cualquier persona que toque, aunque sea una banda de tributo, me merece un respeto. Sí, pues saber tocar el instrumento claro. Es un curro. Sí. Pero luego también valoro más una banda original, una banda que lucha por sus ideas, por sus temas, que una banda tributo. Y me encantan las versiones, pero me encantan las versiones. Me refiero que tú estás viendo una banda y te toquen una, dos, tres, cuatro versiones. Como mucho. Pero una banda clónica, imitando la voz, imitando las poses, imitando tal, de un grupo, no. Y menos. No, porque tienes el original. Si es que claro, tienes el original. No, claro, y luego no me excuses con lo de es que esta banda ya no existe y hay que homenajearla. Tío, perdona. No es así. ¿Por qué? Porque es que da oportunidad a lo nuevo. Aquí los que somos muy viejos, os voy a decir una cosa. Hace muchos años empezó una banda que ahora todo Dios la tributa y todo solo más, que se llamaba Extremo Duro. Y cuando empezaron, eran unos punkin matados que imitaban a Leño. Esa era la frase. Y luego son los dioses. Por favor, hay cantidad de bandas que merecen. Mira, Volvoreta. Es una banda que puede llegar lejísimo con sus temas propios. Con sus temas propios. Y cantidad de gente. Joder, darles una oportunidad. No os quedéis en... En los clásicos. Que los clásicos nos molan escucharlos, tío. Pero final... ya están. Uh-huh. Ahí esté. Es todo... Boda, bautizo, banquetes. Es todo parte del plan. Lo he buscado porque yo me lo apunté en su día. El cantautor Guayo. Que conocí gracias a... Guayo Perú. A que me mandó la a trabajar. La música une. Me mandó a trabajar, como siempre, sin cobrar. Y encima me tengo que pagar yo las cervezas. Ahora lo explicamos. Eso. Anda, que pues en la, una, le estuve escuchando una entrevista y dijo que había un plan de embrutecimiento sistemático mundial. Y yo, según lo escuché, dije: pues sí, sí, es que es así. Claro, es que cuanto más tonta la gente, más fácil es de manejar. Ahí está. Y ya está, así que no tienes más razón. Claro, si hay algo que ha querido siempre los poderosos, que los de abajo no sepan. Eurovisión. Claro. Eso de que le mando a trabajar es que a veces en los conciertos que me toca a mí cubrir por la agencia y tal, no puedo ir y le digo a Miguel y a Nuria: oye, ¿os apetece ir a ver esto? Y les mando a ellos. Porque somos los reporteros marecharacheros de Barres Sésamo. ¿Os gusta el ska? Oye, sí. Pues tenía que haber dicho no. Pero, pues tenéis entrada, tenéis un pase en tal sala, tal día. La toma por oye, uno. Habéis visto bandazas, ¿eh? Gracias sí, a eso. Sí, joder, sí. Entretiempo. Bueno, vale. Entretiempo. Ah, si lo escucho, entretiempo tocan este sábado. Sí, tocan. Sí, Nacho no. París, grande. Mañana, Nacho, si lo escuchas. Mañana tocan. No, pero no el día. El sábado a la una. Sábado. A la una del mediodía. Ahí, en Carabanchel. Nacho, un abrazo, amigo. Nacho es un tío grande. No. Desacuerdo. Y Nuria no. También, desacuerdo. Que también está ahí con ellos. Ah. Son grandes gente. Mira, el otro día. Sí, sí, en la sala está de Callao, la sala para hacer la prensa. Sí, ay, sí, sí, cero. Sí. Cero, sala cero. La sala cero. Nosotros lo vimos en la antigua RK. Sí. Lo vimos en Copérnico. En Copérnico, antigua con sala RK. Guajira. También. Una sala también buenísima, ¿eh? Qué pena que no sea. Mira, el público del SK es accesible. Bastante más. Más agradecido. Sí, sí, eso no es, sí, estaba petado. Son aquello. Calimocheros, a ver. Son calimocheros, total. Eso sí, estaba petado. Haces un bolo de en desacuerdo y porretas y viene el mismo público. Ahí hay poca diferencia. Hay otros gallegos que se llaman de aquí de Arriaga. De aquí de Arriaga, que son muy buenos. Cantar en gallego. Sí. Cantar en gallego. Ay, a mí me gusta mucho, qué ¿eh? Buenos son. Madre mía, hay unos encantan. Que se llaman ECEZ. No me sale. Que me encantan también, ¿eh? También, el rock euskera mola mucho también, ¿eh? El otro día los pincho. Sí, los he puesto. Fue bastante divertido. Y luego hay un grupo que me tiene loca últimamente que se llama Parque Sur. Ajá. Ah, Sur sí. Con V. En vez de U con V. Ajá. Y esto, o sea, tengo una canción en mi cabeza que no la puedo sacar. Ni siquiera cuando duermo, que se llama Alfredos. ¡Alfredo! ¡La anda! ¡Alfredo! Si tenéis la oportunidad de entrevistar Alfredo. A Parque Sur, de verdad, avisarme porque yo quiero bien, venir. Bien, claro que sí, claro yo que me sí. Muero de ganas porque me firmen Nos avisáis si lo entrevistáis. Un trozo de papel higiénico, un autógrafo ahí. Claro, sí, es que no es solo el rock. Es que yo hace unos meses un compañero mío se le ocurrió decir: es que ya yo escuchaba Maiden, es que ya no hay calidad. Metal Paco. Bueno, lo decía hace unos meses. Y yo solo le dije: mira, le mandé el programa Domination. Digo, ponte a escucharlo, escúchalo unos cuantos programas. Y me dijo: oye, cómo mola. Claro. Y no conozco a ninguno. Digo, no lo conozco yo. Claro. Y estoy metido y a la mitad no lo conozco. Digo, ¿cómo me puedes decir que no hay calidad? Calidad no había antes. El programa Domination es el que hago yo, que es la competencia vuestra, perdona que lo diga. No es competencia. Meto bandas de metal, punk rock y tal. Dejarlos para arriba. Claro. Dejarlos para abajo, Kamikaze Sonora. En español, sí. Y suele empezar, además el programa suele empezar siempre muy cañero. Empiezo con bandas de Dead, de Blood, de Thrash Metal, Metalcore y tal. Y luego ya voy metiendo algo de Pun y luego ya Hard Rock y acabamos siempre con alguna baladita. Sí, hacemos un programa, sí, hago el programa. Y luego ya que lo ha dicho este, aprovecho y me vendo. Kamikaze Sonoro es mi programa que llevo ya... Ya he perdido la cuenta de los años que hubo. Pero con cientos de años, Llevo muchos años ya con Kamikaze Sonoro. No tanto como leyenda, pero... Por ahí andas. Llevo muchos años ya con Kamikaze Sonoro. Casi. Entre Pinto y Valdemoro y lleva. Y la verdad es que, joder, pues ahí meto muchas bandas de rock and roll, indie, pop. Meto cosas que me gustan. Y mucha gente me dice: joder, ¿qué? Eres un moña. Digo, seré un moña de todo lo que quieras, tío. Pero esta gente está tocando con una calidad que te flipa. Por cierto, ir a ver a Venus Astra, que es la banda que llevo. Venus Astra... Pero no había que ir a ver al cantante del Greco. Ese es el sábado, Venus Astra más adelante. Ya os hablaré. Ah, vale. Ya os traeré a Venus Astra aquí, que es mi bandita. Hombre, si tienes que traerla también. Y nada, chicos, ¿qué os queréis que os diga? Pues, un placer que nos hayáis hecho hueco. Hombre, ya puesto. Si tenéis hambre, ir a La Boca Agua y Cocinera Rockera en Alcorcón, calle Polvoranca 66, local 4, posterior, junto al estanco. A por comida casera cocinada al estilo tradicional. La comida de mamá, la comida de la abuela, de la yaya, de la tía. Os la doy en un tapercito. Yo le he visto a Nuria. Os regalo el tupper, además. Lentejas. Yo le he visto a Nuria hacer lo que quieras. Muy ricas. Torrijas. Los miércoles ha tenido mucha visualización. Ahora participamos en el certamen Alcorcón Cultura Gastronómica. Ajá. Buscarlo y votarnos. El lunes 26 es la final. Y bueno, yo participo con dos platos de cocina tradicional: croquetas de cocido madrileño y pudín de galleta María y pan candeal. Estoy en dos categorías. Pudín de María. Eso es lo que han puesto en el... Y candeal. Pudín de María y pan candeal. Sí, como si hubiera metido a una María ahí dentro del pudín. Venga, entra. Entra, bonita. Podéis participar a través del enlace que hay en la web de Alcorcón Cultura Gastronómica. El enlace o GastroAlcorcón, en los dos... Entráis, sitios. Nos buscáis y nos votáis. Al pudín de María y a... Y también asamos pollo, sí. La gente, que ¿tenéis pollo asado? Que sí, que tenemos pollo asado. Pollo asado al horno, dos horitas y de horno. Y pollo rock, que eso... Que no gana Masterchef porque no quiere. No puedo ir a Masterchef, lo intenté un año. ¿Sí? ¿Y no pudiste? No, porque soy profesional. Claro, tendrías que ir a Masterchef. A Masterchef no pueden ir profesionales. Claro, tiene que ser aficionado, sí. Claro. Pues presentas a tu hijo. Sí, estamos y luego en vas ello. Tú. Y luego vas tú. Es lo que pasa, fíjate, el pobre se quería presentar al Masterchef Junior, pero está en el arco de edad que ni Junior ni para mayores. Ni mayores. Senior. Porque el Junior es hasta los 14. Y hasta lo que no tenga 18 no puede ir al senior. Entonces, a entrenar croquetas. Entre los 14 y los 18 años están un poco ahí los pobres. Sí, es verdad, están entre tierra y luego decimos que si salen bala. Nuria, pero ¿sabes lo que pueden hacer los chavales entre 14 y 18 años? Ya lo hacen, no me lo digas. No, venir al Madrid Domination Fest. Ah, vale. Por cierto, no sé si se puede. Mi niño va a venir porque ha dicho que el Merchant. En estos últimos 30 segundos la cuña. Que el Merchant del Domination. Dimension Test, el próximo 25 de octubre, en Sala Vicio de Alcorcón, con Leyenda, Hora Límite y Cover. Entradas 15 euros en Instagram, Domination-Fest y en La Boca Agua, calle Polvoranca 66, posterior, Alcorcón. Siento haberos comido la entrevista, pero soy así. Oye, la de, es no que era de Nueva esa, 10 lo tiene de tono de llamada. Cuando le llamas, le suena la cuña. Es verdad. Ay, madre. Sí. Ay, madre, es verdad. Está bien, y de despertador. No, despertador no, que el despertador es morirse. Ah, no, que tiene al gallo. Bueno, pues ya no tenemos gallo. Que ir, ¿no, Alfonsito? Sí, vamos a cerrar con Coven para... Sí. Sí. Sí. Oye, que muchas gracias por este rato tan divertido. La raíz del olivo. Sí, sí, bien. Me encanta. Muchas gracias. No lo tengo, no lo tengo a mano. Pues, lo que nos quieras poner de Coven. Quiero escuchar que muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. Por mi parte, por este ratito tan simpático. Prometo tan... que en el próximo concierto no te avergüenzo gritando tu nombre desde lejos. Prometemos ver, estaros ¿cómo? Agradecidos. Bueno, bueno, espera, prometo intentarlo. Prometo, bueno, prometo. Que lo haga ya. Es verdad, el que promete. Por allí. Qué guarro eres, Alfonso. No, porque, no digo de nada. De verdad, es que de verdad, Alfonso. Madre mía. Súbete esos pantalones, anda. Madre mía, menos mal. Yo no me he dado cuenta ni de que se va a salir. Alfonso, Estela, por favor. ¿Qué? Oye, que hay que quitarse la ropa ya. Ah, pero no me lo he dicho nada. Alfonso y Estela ya están liados. Espera, que me desato los cordones de las Converse. Claro, pero si lo ocupan. Uy, he dicho marcas. Mira que me lo habían dicho, mira que me habían dicho. Marcas no. A las 10:30, como muy tarde, terminamos, que a las 11:45 follamos. Y como si estamos aquí. Guarda ese bote de lubricante, que yo me voy. Hostia, Alfonso, mira, con lo delgadito que está, joder. Yo me voy, venga, buenas noches. Gimnasio, es como un percebe, esto es rabo. Cariño para público. Yo, encantada, un placer, chicos. Placer, gracias por venir. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, chicos. Hasta pronto. Nada. Un verdadero placer que vengáis por aquí. Exactamente. La próxima vez con bandas, por fin. Eso es, con las bandas. Sí, aquí. La próxima vez van a venir las bandas. Sí, más gente para hablar. Sí, mucha gente para hablar. Hombre, que hay micrófonos de sobra. De sobra. Hombre, sí, ya. Pero yo no me voy a quedar hasta la hora esta de que se esté quitando la ropa, porque yo soy una mujer decente. ¡Vestiros, guarros! ¡Iros al hotel! Al hotel ese que está al lado de la bici. Eso, allí. Golden, se llama Golden. Que os hacen precio. Golden, ¿no? ¿No es Golden? Podéis ir a ver a Nuria. Golden Alcorcón. Vale. Vais a ver a Nuria, cenáis y luego vais al hotel Golden ese. Claro. Sí, os llevo el tupper allí, si os hace falta. Os llevo el tupper, ya está. La pedís lo que queráis y listo. Bueno, nosotros volvemos y vamos a cerrar con esto. Tierra de por medio, el tema de Coven que hemos elegido para finalizar el programa de hoy. Muchas gracias por venir. A vosotros. Gracias a vosotros. Larga vida al Dominación Press. Muchas gracias.